put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. No, I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. ¿Cómo están por allá? Muy buenas noches. Comienza acá. Buenas noches. Muy buenas noches. Doble casetera, muchachos. Muy buenas noches, Germán. Muy buenas noches a nuestros oyentes. Hay que hacer un saludo. Siempre hay que hacer un saludo. Partamos con un saludo. Aquí a poquito. Cuando son las horario trasnoche ya. Sí. Debemos ser transparentes, pues, Germán. Digámosle a nuestros oyentes que estuvimos más de una hora en una previa, haciendo la pauta, obviamente, no. Va de carrete. Y no acordamos, ya no salió en noviembre. No salió en noviembre. ¿En noviembre? El programa. Ya se fue. No salió en noviembre el programa. Pero bueno. Siempre un gusto encontrarme aquí con los muchachos, acá David, Miguel. Siempre a la distancia, así que un agrado. Gracias, gracias. Un agrado nuevamente. Para mí esto es una catarsis. El minuto catártico de la semana. Sí. Me sirve para relajarme. Me sale más barato que ir al psicólogo, ¿eh? Efectivamente. Ha pasado bastante tiempo desde el último programa de... Terminando agosto, septiembre... Sí. La verdad hubo cosas que, ¿sí?, no, que nos deprimieron como para grabar un programa. Se pasaron cosas, así que no, ya, mejor no hablar de eso. Pero bueno. Han pasado muchas cosas extrañas. Mucha agua bajo el río. Exactamente. Pero lo bueno es que aún estamos acá, muchachos. Pero partimos con un tema rico. Me gustó el tema que propusiste, Nina Simone. I put a spell on you. También lo pueden haber escuchado quizás por... Creedence Clearwater Revival y muchas otras versiones. Lo he escuchado yo, ¿no? Claro que sí. Un temón de temones. Claro, también tenemos varios en este programa pedidos de los auditores. No alcanzó el espacio para darle a todos en el gusto, así que en próximos programas resolveremos esos pedidos musicales. Y tenemos una sorpresa de concepto, de una nueva sección. Adivina el vinilo. Preséntelo usted, ¿cómo es? Claro. Siempre inventamos secciones. Adivina el vinilo, ya pasó, ya, po. Ya fue. Deberíamos seguir con los concursos, ¿eh? Deberíamos seguir con los concursos, Germán. Échelo a rodar. Échelo a rodar. Échelo a rodar. O nos podría, no, que nos manden unas cartas con las boletas, po. Cuenten boletas y manden las cartas con las boletas. ¿Verdad? ¿Para qué? No sé. Eso. Todas las boletas de micro que en la numeración terminan en 21, las mandan acá a Walter Martínez 031. Y todos participan en un sorteo. Oye, yo una vez cuando chico tú juntabas los envases de pasta de dientes, los mandabas en una carta y te llegaba un póster de vuelta de Pepsodent, un conejo. Yo pensaba que no iba a ser real, pero de repente un día llegó la carta en un póster de un conejo. Fui más feliz que la cresta, lo admito. Germán, el conejo no era real. No, el póster. Cosa, experiencia de los años 80, como vivencia de los 80. Oye, pero sí, yo me acuerdo de que como en cuarto básico regalaron pasta de dientes, cepillo. Yo no, hasta se comía la pasta de dientes con pan. Sí, y había pasta china. Rotina con sabor a fruta. Sí, era como un signal como de tres sabores. Sí, la pasta china era muy tóxica. Chicle en pasta. Bueno, como siempre, este programa es dedicado a los auditores que piden, oye, ¿cuándo graban? Bueno, acá estamos nuevamente. Esperamos ser menos irregulares en el futuro. Esperamos grabar más seguido, pero bueno. Sí, sí, sí. Así será. Es una promesa personal. ¿Te parece, Germán, que partamos con un audio? Lo que pasa es que, de acuerdo a nuestra pauta, en ese momento. Miguel, don Miguel, la pauta de hace media hora atrás en el boliche, pagamos la cuenta, ¿no? Técnico. Claro, en el boliche que abandonamos hace media hora, ahora viene, de acuerdo a la pauta, viene un tributo a un gran músico que se llama George Harrison. Ah, sí, perdón, yo me estaba saltando esta parte. El Beatles calladito, el Beatles silencioso le llamaban. George Harrison, que murió el 29 de noviembre del 2001. La causa fue la complicación que tenía su cáncer debido a un ataque que hubo en su casa, en donde le pegaron algunas puñaladas. Fue muy parecido a lo que le pasó, o sea, en el tema a lo que fue John Lennon, la muerte de John Lennon. Pero finalmente esto se aplazó y finalmente, claro, muere producto de... Secuelas. De la situación en que estaba, la secuela. Y esto viene junto, ¿ah? Porque hoy en día, hace poco, hace un par de semanas, salió el remasterizado de Revolver, donde el tema principal es un tema de George Harrison, así que quise programar este tema, Taxman, para que lo escuchemos, lo disfrutemos y recordemos a George. Hice probablemente uno de los mejores discos, tiene muchos temazos. De hecho, he escuchado yo por ahí que Taxman y, o sea, perdón, Revolver y Rubber Soul son como un mismo álbum, son como dos partes de un mismo álbum. Un día los voy a tomar esos dos álbumes, los voy a escuchar así. Es como. Voy a hacer tu monólogo de los Beatles. Claro. Sí, gracias, David. Sí, para tengo discos y. Claro, pues Miguel, ahí sí puede hacer postule a tu. Miguel. Para que postule a tu reelección para el próximo año en el programa, debería ser un monólogo. Claro, no sé, como esa. Tengo que poner mi puesto a disposición. ¿Puedo poner mi puesto a disposición y jugármelo? Puede ser un ejemplo de cómo hacerlo. Ya, no importa, no lo haré, no haré, no haré, no haré, no haré, no haré. Pero bueno, yo. Un ejemplo de cómo hacer un monólogo para la doble casilla. Claro, yo también lo haré, estoy preparando. Pero ¿y qué tema que puede ser? Yo sobre anécdotas infantiles. Germán. Anécdotas infantiles. Sí. Como la que conté de la pasta de dientes, en esa línea. ¿Y tú, David? Va a sacar muchas risas. Claro. ¿Y tú, David? Ah, no lo sé. O sea, pues yo puedo hablar de cualquier tema sin saberlo, así que puedo. Como el políglota. La descampesinización. ¿Cómo colocar tu nombre para que aparezca primero? Un chiste interno. Vamos con Tagman mejor, cabrón. Y disfruten los auditores. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Qué buena es volver a escuchar a los Beatles, siempre un clásico. Y ahora viene, compañero, la sección nueva. Po. Antes de interrumpirte, Germán, un tema que está tan en boga hoy en día con eso de la inflación, ¿no? Los impuestos. Taxman, po. No puede estar más en boga Taxman hoy en día en Chile, bueno. Por los compañeros. ¿Por los camioneros? La inflación, los impuestos, los camioneros. Todo. Bueno, eso lo vamos a ver en el bloque político que viene más adelante. Estamos echando un pequeño adelante. No sirvió de nada la reunión de pauta, weón. Claro, estamos. Fue plata perdida en copete, weón. Ya. Sí. Y las papas fritas, weón. Y eso es algo saludable. ¿Y qué nueva sección tenemos, Germán, entonces? Exactamente, estamos probando panelistas, gente que quiera aparecer acá, mándenos su audio y será evaluado por el público, no por nosotros. ¿Llegó algo? ¿Llegó algún audio, muchachos, esta semana, no? No, está acá, no está llegando en este momento un fax, perdón, un audio. Aquí está, sí, desde Concepción. David Varela, un auditor ya premium de nuestra radio, siempre nos comenta, sí, nos envía saludos. Un Patreon, el único Patreon. Nuestro corresponsal en Concepción. Él nos quiere comentar. Exactamente, él nos quiere comentar una historia que le sucedió con un grupo, bueno, y su familia. A él le gusta mucho la música, es un rockero de tomo y lomo, como se podría decir. Y lleva a sus niños a esos grupos. Me gusta eso, porque no todo es reggaetón hoy en día, ¿eh? No todo el Festival de Viña puede ser reggaetón. Hoy en día hay también un rock, y los niños el rock. Yo, mi hijo está también modelos con el rock. Así que escuchemos el audio de David con su... ¿Qué perro chocó, los filos? Escuchen rock. Exacto. Bueno, muchachos de Doble Casetera, les mando un abrazo desde Concepción para contarles una pequeña anécdota que tuvimos este 19 de noviembre. Con mis hijos ya estamos empezando a asistir a los primeros conciertos por parte de ellos y aprovechamos la venida de la banda Stigmen a Concepción. Stigmen es un proyecto formado por Tony Levin y Pat Mastelotto, bajista y baterista respectivamente de Kim Crimson, de las últimas formaciones de Kim Crimson, más Marcus Reuter, que es un guitarrista, discípulo del mismísimo Robert Fripp. Fuimos a verlos y el espectáculo estuvo muy bueno, muy entretenido, una tremenda banda, tocan impecable, se tocaron además algunas canciones de Kim Crimson, lo que fue bastante bueno, y bueno, terminando el concierto, mi hijo desesperado quería bajar a tomarse una foto con los Stigmen. Así que nosotros estábamos en platea, yo le dije, bueno, bajemos, lo más probable es que ellos se vayan, pero veamos si se puede. Logramos bajar, uno de los roadies de la banda nos permitió tomarnos un par de fotitos con la batería y con el Chapman Stick, que es el instrumento que maneja Tony Levin, que es una especie de híbrido entre bajo y guitarra, que tiene como 18 cuerdas. Y bueno, cuento corto, mientras estábamos en eso, y ellos estaban desmontando los instrumentos, aparece el mismísimo Pat Mastelotto y mi hijo sale corriendo por el otro lado del escenario a abrazarlo literalmente, y este gallo quedó tan impresionado que le regaló unas baquetas, nos tomamos unas fotos con él y muy buena recepción, y nada, pues, apareció en eso el Tony Levin y el resto de la banda y le dijo, oye, en el hall del teatro ahí vamos a firmarles un autógrafo, así que déjenos desinstalar y váyanse para allá. Fuimos para allá y, bueno, mis hijos fascinados se tomaron fotos con los tres integrantes de la banda y, nada, pues, tenemos aquí las baquetas firmadas por ellos, por los tres, y un muy lindo recuerdo, y todo surgió en realidad porque, por la iniciativa y empuje del hijo más chico y por el espontáneo abrazo que le salió a dar aquí a este destacadísimo baterista, que es un monstruo de la batería en realidad. Así que eso, es una pequeña anécdota para contarles y bueno, decirle muchachos de que hay esperanza todavía, ahí estamos sembrando el rock en las nuevas generaciones y eso pues. Un abrazo grande a todo el equipo de Doble Casetera desde acá de Concepción. ¿El audio cómo está? ¿Ahí? ¿Listo? Ya acabamos de escucharlo. ¿Qué les pareció muchachos el audio? Muy bueno el relato. Y además que nos mandó fotos para que... podemos verificar su historia, ¿eh? Mucha gente que inventa historias, este cabrón mandó fotos para que... No es una anécdota de curado, sí. Era cierto. Exactamente. Bueno, anécdota de curado, tenemos varias, ¿no? En general yo le pongo tres merendinas al ¿sí? al candidato. Yo le regalo palomita blanca. Una pepita de oro, algo así. Palomita blanca y un poncho lindo. Claro, ¿qué le pareció a usted, David, el audio del otro David? Otro del tocayo, del tocayo. Bien, pues, súper, todo bueno. Lo que más rescato es esto, lo que te decía. Yo creo que a los cabros que harto rock, de sí mejoraremos la educación en Chile. Aunque dicen que el rock está muerto, ya todo lo que se hace es copia de copia de copia. El rock va a volver, ¿viste? Tú haces rock cuando te levantas en la mañana y vas a trabajar a hacer rock. Bueno, David también pide un tema de la banda Porcupine Tree, que vamos a escuchar ahora, Los Ojos Más Negros, perdón. ¿Qué sería en inglés? Black Eyes. We'll be right back. I got one loose inside my head. I got books that never ever end. I got secrets in my garden shed. I got a scar where all my urges bled. Got people underneath my bed. I got a place where all my dreams are dead. Swim with me. Excelente tema, muy movido, ¿verdad? Todo bueno, excelente, muy bien. Sí, gracias por el aporte, David, desde Concepción. Sí, claro, en general... Que con esto se vaya motivando todo nuestro editor, ¿eh? Eso mismo quería decir yo, en general, si ustedes quieren enviar saludos, comentarios, anécdotas, mándenos a su audio y pide su canción. Acá tendrá un espacio para exponerlo. Sí. Hace un tiempo atrás, ¿te acordás, Germán, que estuvimos conversando sobre... la nueva forma de la música, de la radio que tiene hoy en día, que bastante radio por web? Es bastante más democrático. Somos parte, yo creo, de eso. De... Exactamente. Y ojo, desde somos el año de eso, desde el año 2004, 18 años atrás, empezamos un podcast, cosa que ahora es súper común, pero no lo era tanto hace 18 años atrás. No, 18 años atrás. Sufrimos harto. Sufrimos para tener este espacio. ¿Tú creí? No, así igual no está, sí, complicado. El hígado. El hígado. Las secuelas las tenemos hoy. Sí. Cirrosis. Alto consumo de pastillas. Me acuerdo yo de Germán una vez que hicimos un programa ampliado. Y había una mesa grande en la cafeta de la FAU. Por lo menos 10 invitados tuvimos, ¿sabes? Sí, fue nuestro... En un costado del... Nuestro programa ha sido como el 20 y tanto. Nuestra época de oro, cuando más gente nos escuchaba. Sí, sí. Hicimos un especial de películas, creo que ese día. Algo hicimos. Por el año. De todo. En el 2004-2005, por ahí tuvimos harta gente que se sumó a comentar. Saludos, sí, para todos. Que no, sí, no los nombro todos porque se me va a olvidar alguien. Pero súper bien. Sí, eso es. Muchos invitados especiales. Uh-huh. Pues siempre estuvo ahí, ¿eh? David y Miguel y Germán. ¿Eh? El trío de hecho, hay una foto que tenemos nosotros de doble casetera en el barrio de Bellavista. ¿Te acuerdas esa foto? Por ahí debo tenerla. Claro, en Maipú también ahí. Sí, doble casetera. ¿Eh? Tanto botella atrás. Emoción, minuto de emoción. Lo que no emociona mucho es el escenario político actual. ¿Realmente quieren hablar de política? No. Yo creo que después de lo que pasó, y deben estar de acuerdo conmigo, que Chile se merece lo que tiene. Yo me sentí defraudado, weón. Sí, yo tuve un primer mes de... a raíz del rechazo, de caldo de cabeza, de pensar mucho por ahora, prefiero ya olvidar la weón. Fue demasiado impactante. Bueno, tú escucháis ahora las noticias y los buenos están pidiendo, weá, que estaban en el apruebo, weá. Es como, no le diste ni una weá, weón, rechazaste solamente. Ahora no, y la gente, yo creo que la AFP debería, un 50% están en contra de la AFP. Ahora hace poco salió una encuesta. Tuvieron la oportunidad y la perdieron, po, weón. No, perdieron, po, weón. Yo, sinceramente, yo te digo, yo partí de aquí con mi familia, fuimos a votar, fuimos todas en patotas en el auto, estamos escuchando, weón, no sé, el Pueblo Unido, ¿cachai? A todo chancho, weón, fuimos, votamos, volvimos, weón. Después, weón, votan por la derecha aquí, weón. Vámonos con tal de su madre grande, weón. Perdón, ¿eh? Póngale pito ahí a eso, por favor. No, está bien. No, se ve en toda la... David, ¿qué opina usted? No, hay que tener también, ¿cómo se llama? Es el las etapas del duelo, del duelo, ¿cachai? Primero negáis que pase y después tenéis que el último pase ya aceptarlo. Punto que por este caso tiene que hacer algo, tiene que haber algo, no puedes quedarse así que el aire. Que David, ¿sabes qué? Tienes toda la razón en eso, de la etapa del duelo, David, tienes toda la razón, porque yo con quien he conversado sobre el tema, todos han dicho lo mismo. Tuve la sensación de que no solamente perdiste en la elección, que una weá, a mí yo creo que la única elección que he ganado fue cuando voté por el Boris. Y cuando votamos por el apruebo para que se hiciera la weá. Cuando salió Rafa de presidente. La única cosa. Pero nunca más, pues, ya, pero uno lo entiende, pues. Pero en esto, ¿cachai? Después de que se luchó tanto y que se armó esto, yo tenía una sensación distinta de lo que iba a pasar. Pero era también. Yo sabía, podía pasar, pues, Miguel, si la votación. Sí, podía pasar. Y lo conversamos en el programa anterior. O sea, cuando dijimos Santiago iba a ganar la prueba, en región iba a ganar el rechazo. Dijimos, todos dijimos que iba a ganar. 3 años. Y toda la cuestión, pero no hubo ningún, no, yo pensé que iba a haber un porcentaje mayor. Iba a ganar con poco porcentaje, pero el escenario final a mí me fue como un botellazo en el hocico, así, directamente. Fue como, un botellazo en el hocico, tendría que haber mordido el vidrio, así, morder el vidrio y morir. Sí, pero fue la sensación de, ¿sabes qué? Váyanse toda la concha, no, no, no me tomaban, weón. Esa fue la sensación con la cual quedé. Me voy a tomar solo. Un botellazo en el hocico, buena imagen. Uno. Pero tenéis que pasar adelante, weón. Si no, eso es lo que pasa, weón. Si no, weón. Es que murió, yo creo. Te sentí así la derrota política, weón. Sí. Es que no fue, en mi opinión, no fue cualquier derrota, no. Fue la muerte de un una idea de cambio. Porque es un punto de inflexión, pero estamos igual que en lo que diseñó Jaime Guzmán, pues, bueno, no cambiamos nada, seguimos tal cual. Lo que sí cambió es que mucha gente esperaba y tenía la ilusión, me incluyo, de que el país avanzara hacia algo mejor. Pero cuando ves que los mismos chilenos se niegan a eso, ya no tenés ni siquiera la capacidad de soñar, pues, weón. Se te acabó la weá, ya. Es como una pérdida personal, weón. Más que social, porque si lo colectivo se termina, weón, tú vas a ser un individualista como el resto. Y no sé, ¿sí? Estoy en ese marcando ocupado, que también lo dijiste tú como un botellazo en el hocico. Y marcando ocupado, ¿para dónde vamos, weón? O sea, ¿vale la pena? No sé. No, no tengo opinión. Es que, bueno. Es que sigue en el duelo, Germán. Yo creo que No. Es que no, yo creo que ya fue, weón. Ya fue, loco. Exacto, yo creo que ya fue. Ahora, por ejemplo, si por ese motivo llenaran de nuevo la Alameda 100.000 personas, yo no les creería. Yo no les creería porque diría, esos weones, ¿dónde estaban cuando había que ir a votar? Pero tal vez que fueron los que votaron. No, están realmente no, bueno, sí, ahí están los porcentajes. Ahí están los porcentajes. Lo que pasa es que, a ver, no sé. Una concentración tampoco es una. Es un espejismo también. No, sí, lo entiendo. Lo entiendo, David. Pero todo comienza con eso. Comienza con el apoderamiento del espacio. El apoderamiento del espacio fue que ya no iba a ser, por ejemplo, la Plaza Italia, sino que iba a ser la Plaza de Dignidad. ¿Cachai? Hasta en esa weá nos pasaron por la raja porque llegó un grupo, weón, y pintó todos los murales, weón, de blanco, weón, y querían poner pasto nuevo y volver a poner a Baquiano ahí, weón. Y los weones había esta gente hasta que lo aplaudía, weón. Es lo que te digo. No sé si a lo mejor uno está mirando fuera del tiesto, weón. Pero uno siente como que ya fue el momento. Esto estuvo ahí. Claro, y no solo no avanzamos, sino que retrocedimos, porque hay como una nueva ola derechista, weón. Hoy día, por ejemplo, al golpista Elwin le hicieron un monumento con ministros comunistas, weón, invitaron al asesino Piñera, weón. O sea, ¿en qué chucha nos metimos, weón? O sea, ¿cómo salimos de esto? No creo que podamos salir. Ese, disculpa, si a lo mejor este comentario a lo mejor va a generar polémica, no sé, o problemas, no sé. Pero un estatua a Elwin Aguinaldo de pintura y de huevo, no tiene otro carácter, weón. Fue un golpista. Generó la weá. A lo mejor no, el weón no encendió el fuego, pero el weón llevó la leña y los fósforos, weón. ¿Cachai? Entonces, yo no eso es lo que no entiendo este país. Bueno, en realidad, ¿cómo este país? España va a andar con weá. Pero es así, y es la cuestión que uno se dice, puta, weón, ¿a dónde vamos entonces, weón? Sí, weón, yo sabía que esta parte no iba a generar odio, weón. Pero es lo que sentimos. Odio, weón. Odio. Sí. ¿Sabes qué? Es como cuando en Bersuit hay una canción que dice: son todos traficantes, son todos. Bersuit siempre ha tenido los temas perfectos para el tema político, weón. Una mirada desde la cultura hacia lo político. Bueno, en realidad, lo político no es lo malo, weón. Es el tipo de política que se hace, weón. Como decía Aristóteles, sí, somos todos animales políticos. Bueno, todos de alguna manera participamos, entendemos la política. Pero puta que estamos mal, güey. Tú, cuando tú ves los miembros del parlamento actual, dices, chucha, güey, ¿cómo llegamos a esto? No, y la weá. Esto viene de referencia hace tiempo, güey. Yo cuando estuve trabajando en Concepción, yo tenía un jefe que era socialista y el buen me decía, vos tenés que participar. No, que no me gusta. No, así no te gusta la política, no es que no me guste la política, weón, no me gustan los políticos. Y en ese momento, en ese mismo momento, weón, estaba pasando en Chile que la derecha y la izquierda se dan la culpa de quién había robado más o había robado menos. No de aclarecer quién eran los ladrones, ¿cachai? Y cuánto había sido el impacto. No, es que ustedes en su gobierno robaron más. No, es que ustedes en su gobierno están robando menos. Esa weá, ¿cachai? De ser de repente tan tontos, man, en la discusión. De no tener un paso más adelante, un tres dedos más en la frente, bueno, de decir, bueno, lo que nosotros tenemos que buscar es mejorar la situación del país. No, la weá tiene que ser, como siempre, sacarse en cara cosas. ¿Cachai? Pero es un poco el tontas, te lo digo. Lo que pasa es que es un poco el montaje de los políticos, si finalmente ellos tienen alianza y vaya, no les va mal. El show sí, que dan en la tele, weón, cuestionarse públicamente, pero en realidad son bastante socios, weón. Salud Cruz Coque diciendo, bueno, que el buen arrendaba una oficina parlamentaria en 12 millones de pesos, bueno, y se lo estaba pagando a su ex socio, amigo. Y tú empecé a ver para atrás y ahí, de todos los lados, y vaya a pillar de hueón hace para eso. Po. O los buenos con 120, perdón, con 100 teléfonos, 100 teléfonos celulares. Creo que no puede ser esa la justificación, David. ¿Llevamos cuántos años en democracia, buen? No, si por eso te digo, no. Los locos y hay gente que va a seguir. Hay gente que pesca su plata, que invierte en ellos. Hay gente que le llega plata como asignación para diputados y senadores y que le invierten con las cosas que debe corresponder. A mí nunca me gustó este bond del ya se fue el nombre. Ya estoy entrando el trombotrón está entrando en mí. Pero había un político que bond tenía aquí en Concepción, tenía un. Con la plata que le llegaba tenía una consultora grande, pero bueno, en forma gratuita asesoraba a la gente de su distrito, con abogados, con lo que fuera. ¿Cachai? Puta, bueno, la raja. No me gustaba como político porque bueno, era socialista, pero era muy loco. El chico, no me acuerdo dónde se llama. Y hasta yo inflé globos por el chico, debo conocerlo un tiempo, cuando estaba en la campaña que iba a ser senador, si viera gallo el chico, y yo inflé globos por el chico. Pero... El chico Navarro puede ser. Chico Navarro. Pero después, weón, que el weón se anda tirando licencias porque se había caído de una moto de nieve, weón, te di cuenta que el weón cayó en la misma weón que peleaba, weón. ¿Cachai? Uh-huh. Entonces, eso es lo que no me gusta de la política, o de los políticos, weón. Sí, me pone paranoico. Que de repente digo, ya... Sí, Chile tiene lo que se merece. Así es, cuando son las 0:43 ya de

música de del clon. ¿Te acuerdas de esa serie brasileña en que era como de árabe? El clon. No, esa música de noches. El clon. Exactamente. La danza del viento. Oye, ha sido un mundial extraño. Recogiendo comentarios, bueno, primero porque todos los estadios están en la misma ciudad. Estadios cerrados, con calefacción, o sea, con aire acondicionado para que la gente sienta 20, 21 grados. Mira, con calefacción. Todo eso puede. Sí, en todo caso. Y bueno, las muertes, la gente que construye los estadios. Como, son temas bastante complicados que generó que mucha gente no se presentara en el día de la inauguración. Muchos cantantes. Claro, porque es un lugar. Por ejemplo, no hay mujeres, veis puros hueones en la transmisión, como que no hay, no se ven dónde están las mujeres, weón. Escondidas, pues weón. Oye, no, y hoy día arbitró una mujer, ¿qué partido fue? ¿México con Arabia Saudita, puede ser? Ah, no lo vi. No, ¿Polonia? No pude ver fútbol. Pero un partido lo transmitió una. O sea, lo arbitró una mujer. Y eso generó una polémica al interior. Bueno, esos son los mundiales de la el mundial de la vergüenza, la dicen. Bueno, no es el primero en todo caso. Sí. No. Iba a ser el último. Yo quería comentar que así como el mundial es antivalórico, hay algunos millonarios que igual todavía tienen valores, como Rod Stewart, que se negó a cantar. Y eso que a él le gusta el fútbol. Siendo un fanático del fútbol. Eso que a él le gusta el fútbol. De hecho, era dueño de un club, parece, ¿no? No recuerdo ahora, pero... Sí, weón. Elton John también era dueño de un club, pues, weón. Oye, por lo que estaba averiguando ahí, Rod Stewart, antes de ser un conocido cantante, fue futbolista, pues, weón. ¿En qué posición jugaba? Casi profesional, weón. Jugó en el Glasgow de Rangers y en el Celtic. Ah, es escocés entonces. El mercenario fue el fútbol, luego. Claro, son los dos equipos más importantes de Escocia. Sí, pero. Sí. ¿O es que de Glasgow o es de Celtic? Ay, tú, tan extremista siempre. Solamente los Simpsons no están extremistas, weón. Bueno. No, bro. Pero eso es del Celtic. El Celtic. Acá dice que. Estoy de acuerdo una vez que terminó llorando y borracho cuando el Celtic le ganó al poderoso Barcelona de Pep Guardiola en un partido de la Champions League. Hace poco, ¿o no? Ya, terminado borracho. Me cae bien, Rod Stewart, weón. Sí. Me gusta el fútbol, es borracho. No quiso ir a Qatar, perfecto. No quiso ir a Qatar, pero sí quiso ir al fútbol chicha. ¿Cuánto se llama? ¿Te acordás? ¿Los campeonatos chicha? ¿El campeonato? ¿De la FAU? El campeonato de fútbol. Sí, futbolita. El baby chicha. Baby fútbol. El baby chicha, weón. Bueno. A ese gacho que hubiera ido. Pero este lugar. De hecho fue el primer show importante en Chile en cuanto a rock. Si se puede decir rock, como pop rock. Ah, para mi tía. El mega concierto. Muy bueno, volvimos acá, muy este rock and roll de Hot Legs. Me trae muchos recuerdos. Pero que te es que es un estilo medio Rolling Stone, ¿no? Estoniano. Yo me acuerdo de cuando nosotros colocábamos en esos boliches, weón, que de los que estábamos hablando, colocábamos la canción más larga que había, que era Simpatía para el Demonio. Es verdad, la más diabólica también. En la rocola. Sí, porque por 500 pesos teníamos como 6 minutos de música. Sí, lo, harto, también y la de los... La de Vicente Fernández tocando, no sé qué. La de los Doors también era larga. The End, weón, bueno, así unos... También. 10 minutos ahí, pegado. con 100 pesos. Tengo una anécdota ahí en... local que estaba ahí en el centro, Teatino. Sí. Me voy a tomar una cerveza ahí. No, en Teatinos. Y tenían una video rocola. Entonces, pero había como un grupo de personajes que eran como locales, de como muy conocidos dentro de... Los parroquianos. Ah, ya. Están todos los días, güey. Todos los días. O sea, yo los veía todos los días, pero... Y... Pero les gustaba, ¿por qué hay todos los días? Cosas... ¿Cómo se llama? Antonio, no, un cantante mexicano. No recuerdo el nombre. Vicente Fernández. No, otro. Que estuvo en una película de Pixar. Luis Miguel. No. No, de... Oh, en Coco. De balada. El Buki, ¿cómo se llama? Ah, ese se llama. Los Buki. ¿Cómo se llama? No hay nada más difícil que vivir sin ti, ese loco. Exactamente. No me acuerdo ahora, no me acuerdo. Marco Antonio Solís. Y tenían otra fijación con... Marco Antonio Solís. Marc Anthony, ¿ya? Entonces nosotros llegábamos y algunas veces poníamos música y los locos seguían al tiro. Después ponían como tres canciones más y después uno podía colocar otra música. Pero ¿Qué ponías tú, David? Marc Anthony. ¿Ah? ¿Qué ponías tú? No me acuerdo. Poníamos. No era muy variado. Emanuel. Camilo Sesto. No, pero estos locos eran con Marc Anthony y el Diango. El Buki. Igual iba bueno, ahí. Recuerdo, David, igual iba ahí todos los días. Y ahí siguió. Y seguido. ¿Qué pasó? ¿Ya tenéis cuenta ahí? Claro, en cualquiera de esos boliches, tomarse un traguito recordando a los que nos han dejado últimamente. Igual que nuestra sección In Memoriam. Sí. Creo que ayer falleció la cantante Irene Cara, que cantaba la canción de Flashdance. Sí, y Christine McVie de Fleetwood Mac, con sus 29 años, falleció hace poco, ¿eh? Una de las cantantes de Fleetwood Mac. En este periodo que no hemos grabado, ¿quién más se nos fue? ¿El cantante de Enanitos Verdes? Marciano, claro que sí. No. Oye, escuchemos el tema del Marciano de los In Memoriam y volvemos con más recuerdos de boliches y lugares de Santiago. Más, sabes que esto cambiará. Y esa canción fue cada vez que digo adiós, un tema que habla de dejar a tus seres queridos y irte a buscar tu propio destino. Un tema que me gusta mucho a mí, así que gracias por aquellas canciones y a Marciano un recuerdo. Bueno, y a todas las personas que fallecieron, que nosotros tenemos recuerdos, que a lo mejor no los nombramos acá, pero inclusive de nuestro editor, a lo mejor familias que han tenido problemas, para todo este tema. Se los dedicamos. La sección, porque siempre va a ser triste recordar a gente que se nos va, pero también es ensalzar lo bueno que era su creación, pues, bueno, sus canciones. Es que podríamos invitar a nuestro oyente a que hagan una votación, ¿no? ¿Qué les gustaría que habláramos en el próximo capítulo? ¿Sobre Western o sobre Gangster? Hay un montón de películas. No solamente se basan en los Western, los Spaghetti Western, o los de Gangster, las más clásicas, sino que si nos quieren comentar sobre alguna película en especial, si nos quieren decir cuál les llamó más la atención, aquí lo tenemos. Y luego podemos hacer, no sé, Western versus Piratas, y así. Hay un sinnúmero de películas. Vamos a abrir este momento con nuestros auditores para que voten y nos digan sobre qué quieres que les conversemos el próximo capítulo. La invitación queda hecha entonces. Auditoras, auditores que escuchan esto, es un agrado siempre juntarme con ustedes, muchachos, y que además tengamos gente que nos escucha. Eso me parece genial. Y también íbamos a hacer otra invitación. Íbamos a hacer otra invitación que se me olvidó. Era sobre... El monólogo. Monólogo de la vagina. Esa era una famosa. Monólogos de cada temáticos. Cada uno un tema. Una cosa así. Claro. ¿Cómo era? Para los que nos quieran reemplazar más adelante. Claro. Claro. Bien. Cuando jubilemos. No, prontamente. Podríamos semana a semana invitar a alguien. ¿Qué les parece? Sí, me encantaría. Podríamos tener así en vivo. O sea, en vivo, en directo, versus mientras estamos grabando, a uno de nuestros auditores que nos comenten, que nos aporten. Y yo conozco varios que están motivados y que quieren pronto estar en el programa. Por supuesto, esto es un espacio para compartir. Ha sido una bonita noche, chiquillos. Claro, como adelantando las películas, hay una película de se puede decir de mafiosos, que hay un profesional que es un asesino, que es un actor francés, que sale con una niña, y no recuerdo, se llama ella, la súper famosa. La película se llama El Profesional. Es El Profesional, ¿sí? Claro. Y ahí sale una canción. Pero si la chiquilla. Sí, sí, pues la chiquilla, compadre, la Midala, la Reina Midala. La de Cine Negro. Cine Negro, claro. Y él es. Jack Renault. ¿Cómo se llama este? Renault. Ahí está. Como el auto. Lo que no recordamos nosotros lo dice Google. El profesional. O Wikipedia. El Gary Oldman también trabaja. Sí, un papel en Gary Oldman. Muy papelazo, hombre. Hace de un. Como bueno, el malo drogadicto. Sí, ese es un papel muy bueno que tiene. ¿Sí? Bueno, y de ahí estaba la canción de Sting que se llama Shape of My Heart. Y vamos a hacer algo curioso ahora. Se nos ocurrió en reunión de pauta poner la misma canción dos veces. Nunca se ha hecho en radio. Nunca se ha hecho en radio. Quedamos atentos a los auditores. A los comentarios. Sí, yo creo que ya, muchachos, tenemos como ya casi el 2 de diciembre. Así que saludos finales para nuestros queridos espectadores. Saludos enorme, gracias por contar con nosotros y nosotros contar con ustedes. Disculpen por la ira que tuvimos en algún minuto en este programa, pero bueno, así el contexto. No, bueno. Yo creo que lo representamos a la mayoría, ¿eh? Y no a todos. ¿Y si no lo representamos? No, que se vayan a la... Que se vayan a la... Claro, así que ahora sería lindo escuchar a Shape of My Heart. Primero por Pedro Aznar y luego por Sting, que es el autor original. Exactamente. En un experimento. Muy buenas noches. Despidámonos con dos canciones. Bueno, despidámonos con dos canciones. La misma. Así que un abrazo grande. Saludos para todos los lugares de Chile que escuchan esto. Son varios, así que. Que estén muy bien. Chau. Un abrazo y cariños a todos. Y a todes. As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer. Sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. But know that the spades are the swords of a soldier, and know that the clubs are weapons of war. Jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while the memory of it fades. But know that the spades are the swords of a soldier. Of war. I know that diamonds mean money.

Shape of my heart.